Mis amigos, ocho completos en el séptimo de la gran final. Lara a batear su última oportunidad. Magallanes 11, Lara 7. Última oportunidad de Cardenales de Lara. El público va a observar de pie este noveno inning. Luis Valbuena ante el derecho, Enrique González. Necesita es el cerrador, 3 y nada. El envío, recta en el medio, strike cantado el primero. Para el bateador de turno, Luis Valbuena. 3 y 1. El envío, strike y lleva 2. Y Valbuena va a batear en cuenta completa de 3 bolas y 2 strikes. El público, con la luz de su teléfono móvil, alumbra el sector gradas, el sector de la tribuna central. El envío, la cuarta bola para Valbuena. Ganando 11 a 7 los navegantes del Magallanes. El envío de Fresita, strike en la esquina de afuera. Y rápidamente lo han colocado en 0 y 2. 0 bolas y 2 strikes. La cuenta para Osvaldo Navarro. Absolutamente todo el mundo de pie en el José Bernardo Pérez. Y en toda Venezuela, pegados con RCR Deportes, circuito oficial del Magallanes. 0 bolas, 2 strikes, abre en primera Valbuena. El envío de Fresita, fly de foul hacia atrás, conectado por Navarro. 0 bolas, 2 strikes. Osvaldo Navarro enfrentando aquí a Enrique González. Enrique González ha sido factor importante para el Magallanes. Busca los 3 outs que separan al Magallanes del título. Una bola y 2 strikes. Bateando Osvaldo Navarro. Otro lanzamiento. Va un batazo muy elevado por la izquierda. Retrocede Carrera. Sigue Carrera. La bola se va, se va, se va. Y allá va el cuadrangular de Navarro por lo más profundo del jardín izquierdo. Tiene que regresar aquí Fresita. El envío, la tercera bola para Robert Pérez, la cuenta en 3 bolas y ningún strike. Lo que menos conviene aquí es un boleto. Tomasito va a batear por Yepes. 3 y nada. El envío de González, strike cantado el primero, la cuenta en 3 y 1. Chevrolet, siempre contigo, tiene que volver ahí Fresita. Lara 9, Magallanes 11. De frente otra vez Enrique González, el envío. Va un batazo muy elevado, la pelota en el infield. Elvis y Sandoval. Elvis abre los brazos, espera y atrapa con 2 manos para el auto número 1. Aquí, mis amigos, ha caído el out 25. Lo entregó Robert Pérez, Tomasito Pérez a batear de emergente. El envío, la recta pasó buena y ese es el primer strike. Tomás Pérez, bateador emergente en lugar de José Yepes, 0 y 1. Otro envío, strike lleva 2. Rápidamente 0 y 2 la cuenta para Tomás Pérez. Lanzando Enrique González por los navegantes del Magallanes. Tomás Pérez con toda su experiencia se va del cajón de los bateadores. Enrique González lo ha colocado en 0 bolas y 2 strikes. El público de pie pide el ponche. El envío, faula la malla protectora. 0 bolas, 2 strikes la cuenta para Tomás Pérez. Enrique González viene al home, abanicando Tomasito. Y está ponchado para el auto número 2. Con 2 outs, Magallanes, uno del título, viene a batear Paulo Orlando. El público ansioso espera el último out. Lara ha batallado este juego, la diferencia es de 2. Juega adelantado por tercera Pablo Sandoval. Listo González. El envío, está encantado el primero para Orlando, la cuenta en 0 y 1. Es el séptimo de la gran final por RCR Deportes, circuito oficial del Magallanes. Cero bolas, un strike bateando Paulo Orlando, 2 out en el noveno inning. Listo Enrique González, otro lanzamiento, abanica y lleva 2. Y ahora sí, todo el mundo de pie en el parque, en toda Venezuela pidiendo el último strike. 0 bolas, 2 strikes, Orlando se va del cajón de los bateadores. Magallanes 11, Lara 9. Y ahora hace una observación allí Carlos Torres. Bueno, si tiene que ver con las luces que están en las gradas, imagínate tú. unos fanáticos. Están caminando por allá cerca de la pareja amarilla. Así es, así es. Ya hace la observación Carlos Torres. Y estamos listos para seguir. Cero bolas, dos strikes. Listo, Enrique González. Presenta la bola, el envío. Abanico Hernando y está ponchado. Y los navegantes del Magallanes son los campeones de la temporada 2012-2013 del béisbol profesional venezolano. Se ha desatado la locura en el José Bernardo Pérez de Valencia. La locura en todo el país. Magallanes para todo el mundo. Campeón del béisbol profesional venezolano. Y representará a Venezuela en la Serie del Caribe, que se va a jugar en Hermosillo. Bueno, final de la temporada 2012-2013 con el título del Magallanes aquí en el José Bernardo Pérez de Valencia. Al terreno de juego, Giner Damaso, adelante. El poder tener a los jugadores para poderlo. Vamos. Bueno, no sé, posiblemente vamos a tener que hacerlo en la parte interior. Aquí, esto es. Aquí es. Aquí tengo a Mario Lizón. Mario, háblame de la, háblame de lo que es el celebrar este campeonato, uno de los hombres más importantes en este campeonato batazo. Háblame la emoción, lo que esto significa. Mire, contento. Primera vez campeón aquí en Venezuela. Súper agradecido con todo lo que ha pasado con Dios. Mire, trabajamos fuerte todo el año y hoy se ve el resultado. Fuimos el mejor equipo del comienzo y fuimos el mejor equipo al final. Magallanes para todo el mundo. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a ir a la Serie del Caribe, Mario? Sí, estamos pensando en eso. Yo creo que sí. Bueno, ahí fuimos, lo teníamos como un reto, el entrevistar a Mario Lizón. Y aquí tenemos a los jugadores, Juan Rincón, y con otro de los jugadores que llegó. Háblame de la emoción de tu significado. Mira, esto tiene doble emoción por el significado que tenía para mí por haber venido de ese equipo. Bueno, gracias a Dios estoy aquí en el equipo campeón y le doy las gracias a la directiva por haberme cambiado a la directiva de Lara. También tenemos a otro, aquí tenemos a Gustavo Chas. ¿Qué significa para ti esto, Gustavo? Mira, de verdad que es bastante grandioso quedar campeón en mi primer año aquí con la organización de Magallanes y darle el título. De verdad que es algo bastante grande para mí. A toda la afición, felicito a la directiva, a todos mis compañeros, a los coaches. De verdad que esto fue un trabajo de todo y estoy muy contento de este campeonato. Felicitaciones, Gustavo Chacín. Los jugadores están todos celebrando aquí, se están abrazando. Ya pudimos tener. Háblame, uno de los directivos del equipo, el señor Arias, háblame de lo que esto significa para. Bueno, Damaso, esto es lo que tú puedes ver aquí: una algarabía total. Un equipo que tenía 11 años ya sin conquistar un título y la afición estaba ávida de conquistar el título profesional del hijo profesional. Y creo que nosotros en este momento somos unos dignos representantes del béisbol venezolano de la Serie del Caribe. Bien, bueno, ahora seguramente el equipo de los navegantes del Magallanes tiene que ir ahora a celebrar. Tiene que estar. Esto es impresionante porque se hace sumamente difícil el poder tener acceso a los jugadores. Los aficionados invadieron todo esto, pero no se puede. Bien, el Big Tiger está tratando de ingresar al dugout, pero allí no hay cobertura, un río humano sobre el terreno de juego del estadio José Bernardo Pérez de Valencia. Lo logró el Magallanes, lo logró el Magallanes, ganó la ronda eliminatoria, ganó el round robin y derrotó en la final en 7 partidos a un aguerrido equipo de Cardenales de Lara que luchó hasta el final.